hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Cone Fernández en Deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Entrando ya en la segunda hora, vamos a agradecer a María Laura, que a través de la aplicación de Monk nos saluda. Vamos, Más Vale Magazine, dice. Bueno, vamos, vamos adelante, vamos para arriba, para abajo. Sí, sí, vamos, sí. Para, hay que moverse, para un lado vamos a ir, seguro. Siempre igual hacia la izquierda. No sé. Yo sí. No sé, depende. Bueno, dale, mira, dale. Decilo, no, me va a salir, va a salir un personaje que a vos no te gusta. No, decilo bajito que nos van a vallar acá la entrada. Claro, no nos van a dejar entrar. No, ya lo dije, mirá el micro. No, no, que nos están espiando. Bueno, vos conocés a los libertarios, todos hablamos de los libertarios. El peluquín, o sea, ¿no es cierto? Yo digo, o sea. ¿Me entiende? ¿Es así? O sea, bueno, toda esta gente, como Expert, por ejemplo, estoy hablando de Milei, ¿no? Peluca, sí, Milei. Sí, esta, sí, gente libertaria que está en contra del Estado, parasitario, que no nos deja crecer por culpa, bueno. Resulta que no tienen la cola limpia, para decirlo de otra manera. Resulta que la justicia desaprobó la rendición de gasto de Expert por posible malversación de fondos. Posible. Posible. Igual tiene que poner 18 millones. La Justicia Electoral de La Plata desaprobó la rendición de gastos que realizó el partido Avanza Libertad, el partido de José Luis Espert, por la impresión de boletas para las elecciones de 2021, y se multó a esa fuerza por más de 18 millones de pesos. Esta resolución que tuvo acceso a Telam, es una nota de Telam, el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, dispuso desaprobar la rendición de gastos que hicieron del Partido Demócrata, Unión de Centro Democrático, Dignidad Popular, por adquisición de boletas y demás gastos de campaña, esto de los comicios que pasaron el año pasado. Sí. No le dan los números, ¿no? Me parece que hay contadores que te pueden llegar los números. Se ve que no consiguieron contadores, o no sé qué pasó, porque hay facturas que no coinciden con lo que se dice, con el gasto, porque el Estado, vos al tener una cantidad de votantes, te reconoce una cierta cantidad de pesos por cada votante, por cada persona que está en tu partido. Por eso salen a buscar votos, a buscar afiliados, digamos. Bueno, en este caso parece que no le alcanzó todo lo que tenía. Dice, los apoderados de la Unión del Centro Democrático, me da un poquito de gracia esto, y Partido Demócrata denunciaron a su par de Dignidad Popular, ya se están peleando entre ellos, dado que las facturas para la impresión de las boletas estaban firmadas por un remisero. Ah, no, bueno, a lo mejor puede ser contador. Bueno, sí, remisero, contador, bueno, puede ser. Y sí. Puede ser. En una época decían que los ingenieros manejaban taxis. Sí, ¿no? Claro, ¿verdad? Sí. Esto, bueno, sancionaron así al Avanza Libertad. Son muy mal pensado, vos. Sí, puede ser, sí, soy malo. Voy a ir a la iglesia y me voy a... Ah, sí, un acto de contrición, no, sí, claro, arrodillate en algún lado. Hablar con un cura. Ahora la justicia penal deberá investigar el posible comisión de delito de acción pública, malversación de fondos públicos. Voy, plata nuestra, ¿no? Esta gente que se ufana de decir nosotros del Estado no queremos nada, esta plata se la ponemos todo, como sí, diría, sí, una vecina. Así que bueno, hasta acá. Y vamos a escuchar un poquito de música, ¿te parece? Sí, dale, Natalie Pérez. Así es, con Santiago Motorizado. Qué nombre. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Ah, ah, y vos pensás que pierdo el tiempo. De vos estoy de nuevo acá. Pensé que habías preguntado por mí. No hayas preguntado por mí. Voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. Paso todo el día pensando en vos. Ah, ah, el tesoro se está hundiendo. Ah, ah, ah, paso todo el día pensando en vos. Ah, ah, ah, vos pensás que pierdo el tiempo. Preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí. Voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. La depresión sin épica. Cambiemos tomó un compromiso con los argentinos en el 2015 de llevar adelante muchas iniciativas de cambio que la sociedad esperaba. Garantizar la libertad de expresión y terminar con un clima opresivo, de asfixia y de condicionamiento a los medios y a los periodistas era uno de esos cambios. Me cansé, lo voy a contar. El gobierno de María Eugenia Vidal... A mí me apretaron varias veces con la amenaza que nos sacaban la pauta. Martín Lieberman. Hay que decir las cosas como son. De María Eugenia Vidal a mí me apretó. Es más, me citaron a un café. Yo pensando que íbamos a hablar del futuro, la pauta, la renovación de la pauta, o que iba a poder tener la chance de entrevistar a Vidal. Y me sacan una carpeta. Y en la carpeta, me acuerdo, escuchen esto. Me muestran un print de pantalla de titulares nuestros de las genias de Carolina y Mariela, ¿no? Cómo titulaban los tweets, ponele. Entonces, escucha esto. Me acuerdo como si fuera hoy. Baradel, 2 puntos. Vidal nos hambrea. Entonces me tiran así y me dicen, escúchame, ¿de qué lado estás vos? ¿Cómo es que lado estoy? No entiendo. Sí. Hace falta poder. Vidal nos hambrea. O sea, yo no digo que no entrevistes a Baradel, pero el título que no sea pegándole a Vidal. Elegí otro título. Si esto sigue así, la pauta se va, ¿eh? Digo, pero escúchame, ¿vos crees en serio que Carolina y Mariela, que son las chicas que se ocupan de esto, lo hacen a propósito? Me dice, bueno, no busque más título que tenga Vidal. Los maestros seguiremos alerta, seguiremos peleando por lo nuestro. ¿Qué tiene que meter a Vidal en el título? Bueno, sin comentarios. ¿Sí? Sí. Sin comentarios. Hay una varita mágica que flota. Astros en la mentira. Uh-huh. Voy a hablar de un... De otro astro. Ilusionista. Claro, en realidad, de la mentira. Que Fue un mago inglés que engañó a los nazis, Oscar. Nada menos. A raíz de que hoy y mañana son dos días establecidos en el almanaque recordando el comienzo y el fin de esa Segunda Guerra Mundial en la cual murieron más de 70 millones de personas, ¿sí? A partir de esta coincidencia de estas efemérides, en realidad, se me ocurrió buscar y buscar y buscar algo que pudiera tener que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero no desde el punto de vista bélico, ni del holocausto, ni del genocidio, ni de la cantidad de muertos, ni de cuántos países intervinieron, cuántos eran los aliados, cuántos eran los del eje, etcétera. Sino que encontré a Jasper Maskelyne, un ilusionista o un mago inglés que, te repito, engañó a los nazis, nada menos, con su arte, sí, con su arte. Fue muy célebre este hombre, dicen, por contribuir con trucos de magia, aunque esto parezca mentira, parece ser, porque ahí queda como pendiente una cierta, un cierto signo de pregunta, contribuyó con sus trucos de magia a derrotar al laureado mariscal Rommel. En su intento de invadir el cercano, el próximo oriente durante esta Segunda Guerra. Aunque muchos, muchos cuestionan la veracidad de esto que yo voy a empezar a contarles a vos y a todos ustedes, el gobierno británico ha decidido no desclasificar, es decir, quedan clasificados estos archivos, no se pueden ver, no se pueden consultar, no se pueden cuestionar ni aprobar, hasta el año 2046, es decir, un siglo después del final de la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual esto habla de algo. ¿Serán ciertas estas cosas o no? Pero el gobierno británico se ha encargado de mantener clasificados estos archivos hasta dentro de, por un siglo entero. Bien, bien. Con apenas 9 años, este chico, Jasper, lo vamos a llamar así, ya había subido a un escenario por primera vez para hacer sus primeros pininos, ¿no? En este arte de la magia o del ilusionismo. Y según cuenta el chico, lo hizo de parabienes, ¿no? Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, ya estaba grande, obviamente. Y soñaba con poder adaptar sus trucos de magia, ya él soñaba con esto, en poder adaptar sus trucos de magia al campo de batalla, ¿no? Había nacido en 1902, Oscar, y la guerra se desató en el 39, quiere decir que tenía 37 años, 38. En un barrio residencial de Londres, Jasper se convirtió rápidamente, con apenas de chiquitito hizo sus primeros pininos, pero ya con 24 años en uno de los más famosos magos de Londres. El primero de septiembre de ese año fatídico, que fue el 39, estalló la guerra, como sabemos, con la invasión a Polonia. Y esto provocó que muchos hombres en edad de alistarse se anotaran. Se anotaran con el afán de luchar y defender a su país. Jasper no fue la excepción y él se anotó, pero no lo aceptaron porque ya tenía 38 años. Claro, por esa época era grande. Exactamente. Entonces decidió cambiar de táctica. No iba a ir al frente, ¿no? Y usar la mejor arma que disponía, que no era nada de las armas de fuego, sino que era su magia. Y con esta magia engañó a los nazis, en realidad. Dijo en aquel momento, denme libertad y no habrá límites para los efectos que puedo crear en el campo de batalla. Efectos especiales. Pues, pero estamos hablando del año 39-40, ¿no? Puedo crear cañones donde... ¿Sabés a quién me hace acordar? A este mago que hacía desaparecer a la Torre Eiffel. Ahora no me acuerdo, seguramente Nacho Horta se debe acordar. No habrá límites para los efectos que puedo crear... Copperfield. David Copperfield. Así es, así es. Exactamente. para los efectos que puedo crear en el campo de batalla. Puedo crear cañones donde no los hay. Exacto. Hacer que disparos fantasmas crucen el mar. Puedo colocar un ejército entero en el terreno si eso es lo que quieren. Puedo aviones invisibles también. Cierto o no, vuelvo a dejar este signo de pregunta, el hecho de que Jasper fue destinado finalmente a un castillo del siglo XII donde se hallaba la sede del Centro de Desarrollo y Entrenamiento de Camuflaje. Mirá, nada menos. Imagínate dónde lo mandaron, papita para el loro. En este lugar, al parecer, se congregaban a principios del 41 un grupo de escultores, diseñadores, de escenarios, restauradores, electricistas, artesanos, magos. Todos ellos se llamaban la cuadrilla mágica. A este grupo se unió Jasper. Era ahí, Todos embarcaron con rumbo desconocido y durante 3 meses estuvieron navegando a lo largo de la costa africana con el objetivo de despistarlos a los posibles espías alemanes, hasta que finalmente se instalaron en el Cairo. El alto mando británico, recordemos que acá estaba detrás de todo este operativo, estaba el alto mando británico, nada menos, ¿cierto? Decidió poner a prueba a Jasper y a su grupo para que hallaran la manera de camuflar los blindados vista de los alemanes. Claro. El aparataje, dijo él, para transformar un tanque en un camión, bautizado como el escudo, estaba hecho con un lienzo pintado y extendido sobre 2 estructuras plegables de madera. Claro. Tras el éxito de esto, que fue lo primero que hicieron, la misión más importante que se les encomendó fue la de proteger... No, esto es fantástico. Proteger el puerto de Alejandría, Oscar. Claro. Y la recepción de todo el material y todos los suministros que llegaban ahí de los continuos bombardeos alemanes. Esconder, entre comillas, ese puerto no era precisamente una tarea fácil, ¿no? Claro. Para nada. Pero se dice que el mago ideó un truco para que pareciese que no estaba allí. Hizo fabricar una maqueta que fuera lo más similar posible al puerto real. Sí. Estamos hablando de un puerto, ¿no? De todo un puerto, sí. De un puerto. Y estamos hablando del año 40 o 41. Lo más similar posible al puerto real de Alejandría, una pequeña flota de buques falsos e incluso instaló un falso faro. Ah, completo. Un falso faro como el que se alzaba en el fondeadero original del puerto de Alejandría. Pero según la historia, esta no fue la única misión exitosa de este grupo llamado la ¿cómo era que lo llamaban? La cuadrilla mágica. No fue la única. Tuvieron varias presentaciones. Los especialistas habrían hecho desaparecer nada más y nada menos que el canal de Suez. Opa. Oscar. ¿Cómo hicieron? Colocaron 21 reflectores a lo largo de los 150 kilómetros de longitud de este canal de Suez, lo que hacía imposible que los pilotos alemanes pudieran bombardearlo. Estaban tan iluminados que no veían dónde que tirar las bombas. otro truco más, parecido a este último que te conté, que fue el que le hizo creer al general Rommel, que lo llamaban a este señor alemán, lo llamaban el famoso zorro del desierto, que el ataque británico se produciría desde el sur. Era toda una compaginación que yo invito al que le interese este tema. Sí. Hay artículos por doquier para leer de ese sujeto que, de verdad... Rommel venía haciendo campaña en el desierto, era el zorro del desierto, porque era imparable. Era imparable. El tipo venía imparable, tenía una tanques de lo mejor... Venían para este lugar, para este puerto, y bueno, esto es lo que pasa. Bueno, el puerto está en el norte, obviamente, Alejandría está en el norte de Egipto. Por sus trucos mágicos, le hizo creer a este zorro del desierto que el ataque no iba a venir desde el norte, sino iba a venir desde el sur de Egipto. No lo copié porque era larguísimo, es largo, Oscar, sí, sí, sí, y bastante complicado. Lo cierto es que al finalizar esta la guerra, sí, esta cuadrilla mágica, como se dieron en llamar, ajá, se disolvió, obviamente, claro, claro, se disolvió, y ninguno de sus miembros, esto es interesante, sí, ninguno de los miembros que eran artesanos, sí, escenógrafos, magos y demás, recibió ningún tipo de reconocimiento público. Ah, no. No. Mira. Por su parte, de nuevo reincorporado a la vida civil, Jasper Maskelyne regresó a los escenarios, claro, obviamente, claro, pero había un nuevo invento que el mundo había cambiado, claro, con este nuevo invento, y sus actuaciones ya no tenían el mismo éxito, claro, que había tenido en tiempos anteriores. Uh-huh. ¿Cuál fue el invento? La tele. Ah, la tele, claro. La tele. Estamos en el año 45-46. Claro, arrancaba la televisión. Así que el pobre Jasper, que no fue tan pobre para nada, no, se trasladó a Kenia, al África, ajá, donde falleció en el año 1973 a los 70 años de edad. Qué vida. Pero, ¿son ciertas todas estas historias, sí, Oscar? Sí, sí. Hay dudas con respecto a eso, pero... Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero aunque al parecer la verdad se encuentra a muy buen recaudo, uh-huh, tal como te dije, uh-huh, porque los archivos de la Armada Británica no van a ser desclasificados, claro, hasta el año... dentro de 100 años. Bueno, 100 años desde claro, el final de la guerra, claro, hasta el año... Está previsto que, sí, se desclasifiquen, yo no voy a estar seguramente, ajá, pero en el año 2046. Claro. Si vos estás, contame. Y pues, no sé si voy a entender... Por ahí estoy vivo, pero no estoy en condiciones de entender lo que veo. Y no estaría en condiciones de hablar con vos. No. Esa época. No sé si vas a tener un micrófono, a lo mejor, porque yo te voy a estar escuchando. Así que muy interesante. Un aplauso para Jasper Maskelyne, sí, sí, sí, porque el tipo se lo merece. Sí, yo estuve posteando mientras hablábamos imágenes. ¿De él? De él, lo que hacía. Tremendo. El tipo, una maqueta, era un tanque en el medio, lo cerraba con una maqueta, parecía un camión, claro, parecía una ambulancia, parecía... No. Hizo la maqueta del, sí, puerto de Alejandría. Sí. Para que los alemanes desde lejos vieran ese puerto, claro, que era una maqueta. Era una maqueta. No. Bueno, vos es que me hace acordar, y como para terminar, cuando venían los realistas, cuando venían los españoles a la zona norte de nuestro país, a las tunas le ponían como ropa para que pareciera que arriba había gente, lo estaban viendo. Es parte de los trucos que, bueno... Claro, esto lo hizo bastante. Después con mucho más. ¿Qué sé yo? Yo me quedo con que era cierto. Yo opto creer. Yo me quedo con que era cierto y que Jasper se mandó todos estos trucos y así le ganó a Alemania. Así es. Bien, vamos a la tanda y bueno, después volvemos. Seguimos un ratito más. La aplicación Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias, Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima, planta industrial y laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. El sol siempre está. Un programa de actualidad que pone sobre las cartas la mesa. Pan, pan, al vino, vino. Para que te puedas tomar todo con soda y no dejar de estar informado. Los jueves de 20 a 21 en Radio Monk. Pasión River. El programa del universo millonario. Todo lo que querés saber y lo que querés decir. Análisis, comentarios, opiniones, polémicas y mucho más en las voces de un equipo periodístico que lleva una banda roja pintada en el corazón. Los lunes a las 20, viví la Pasión River en Radio Monk. 4 personas. Una mesa, un millón de interpretaciones. Y vos. Irse al pasto nunca fue tan fácil. Domingos de 19 a 21 en Radio Monk. Si el periodismo es el mejor oficio del mundo, la radio es la oficina. Diamantes Brutos, el sonido de una generación. Los lunes de 22 a 0 en Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Otra vez. Así es, aquí estamos. Dale. Así es, aquí estamos. Tenemos algunas noticias que tienen que ver, que yo no es un aniversario ni nada, pero hubo una retrucada, una parada de carro, una intervención en su momento en el programa Dos Voces, en el que estaba presente Patricia Bullrich y estaba presente un tal Néstor Kirchner. Sí. Patricia Bullrich era ministra. De trabajo. Sí, el gobierno de la Rúa, exactamente, de la Alianza. Sí. Cuando empieza a... O sea, era una manera de sacar del medio a... Néstor era gobernador del sur, el nada de Santa que ver Cruz, con exacto. La presidencia. No tenía nada que ver con su presidencia muy posterior. Y esto querían hacer una buena campaña, no sé. Económicamente querían ser mejores, querían ser más acotados, no tratar de gastar tanto, lo que termina siendo una burrada, una hijaputés. Eso realmente es una hijaputés, porque lo que hace Patricia Bullrich es recortarle el gasto. Contanos, a vos también te pasó esto. A mí me pasó, uh-huh. Sí. Fue en el marco de una ley, uh-huh, que se implementó en aquel momento, que era la ley de déficit cero, claro, que bueno, la ley establecía que no se podía, que el gasto público no podía superar la recaudación, o sea, uno gasta, claro, aquello que tiene, no podés gastar a cuenta, exacto, digamos. Y si este era el caso, de que, uh-huh, el gasto excedía la recaudación, debían reducir de manera proporcional, uh-huh, los salarios, exacto, y las jubilaciones. Exacto. Se redujeron en realidad. Y los salarios fueron de los empleados públicos, claro, docentes, claro, y el personal de salud. A mí me tocó, yo trabajaba, uh-huh, en un hospital público en la provincia de Buenos Aires y me redujeron el 13% por primera y única vez, uh-huh, en la historia, sí, el salario. Y también, lo cual sí ya fue decididamente obsceno, sí, se redujeron las jubilaciones y las pensiones, uh-huh, Oscar. Uh-huh. Sí, En el año siguiente, en el año 2002, cuando ya había estallado todo, sí, obviamente, a fines, sí, sí, del 2001, al año siguiente, siendo ya presidente el senador Duhalde, claro, se consideró inconstitucional esa ley, claro, del déficit, claro, cero. Claro. Esto fue en la época de Fernando de la Rúa, habrían hablado de un corte de 400.000 millones del gasto público. Entre esta gente, para esta gente que decir siempre, eso es un gasto. La salud es un gasto, la educación es un gasto, todo eso es un gasto. Las jubilaciones gasto, también, sí, son un gasto. Sí, vamos, sí, a escuchar lo que decía cuando lo interrumpe Néstor Kirchner. Fracasó el modelo económico y ustedes no lo reconocen, ministra, y por eso estamos de ajuste en ajuste. ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Avanzar al abismo o decir la cortamos acá. Si la seguimos un día más, la situación de la Argentina puede ser realmente terrible. ¿Qué dijimos? Vamos a poner una regla fuerte, déficit cero. Vivimos con lo que recaudamos. Esta regla implica hoy un esfuerzo y un sacrificio al 30% de los jubilados. ¿Pero era necesario recortarle a los jubilados? Pues es una medida súper extrema. Terrible, pero sí, muy, muy dura. Pero un dirigente cuando está en el gobierno y tiene que tomar decisiones fuertes porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas, las tiene que tomar. Porque íbamos a terminar muy mal. ¿Cuál es la audacia? Perdón, débiles con los poderosos y fuertes con los débiles. Tomar una medida de alguna forma heroica. ¿Era audaz con los jubilados? Los hechos que fueron generando la desconfianza se los hacen cargar sobre las espaldas de los que menos tienen. Es un error. Yo estoy de acuerdo con el déficit cero, estoy de acuerdo con las cuentas ordenadas, estoy de acuerdo que no se puede gastar más de lo que se tiene, pero colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión. Yo hubiera cargado definitivamente este ajuste sobre la espalda de los que más tienen, como hacen cualquier país serio y responsable del mundo. Por favor, de una vez por todas, terminemos la brecha y el ajuste alguna vez en la historia para este lado. Bueno, más claro, Néstor, uh-huh. Y cuánto lamentamos muchísimo que ya no esté más con nosotros, en realidad. ¿Quién no va a estar de acuerdo en que uno tiene que gastar, no puede gastar más allá de lo que tiene? Sí, pero no... ¿Pero por qué el ajuste es sobre los que menos tienen? Claro. Bueno, últimamente está pasando algo muy similar, ¿no? Maestros, un clásico, docentes en general... el personal de salud, otro clásico, y agregar encima obscenamente también a los jubilados y pensionados. El gobierno este, fatídico gobierno de la Alianza, ya había fracasado un plan de Machinea, que fue un ministro de Economía. De Economía. Sí. ¿Te acordás del blindaje, la propaganda? Sí, bueno, esos nombres que le pusieron... Bueno, todo eso fue, lo habían acordado con, el FMI, todo fue un desastre. Sí. No sirvió para nada. Entonces asumió como salvador, ¿quién? Aquel que mi amiga Blanca, que vive en Inglaterra, lo nombra Ricardo López Murphy en lugar de Machinea en el Ministerio de Economía. López Murphy, para decirlo como corresponde, duró apenas creo que un par de semanas porque había propuesto un brutal ajuste en la educación superior, que era arancelar las universidades públicas. Bueno, fueron fracasos tras fracasos hasta que al final llegó ¿quién? La Pato. No, en economía, el ministro del plus ultra, recontra Caballo. Plus, Caballo. Domingo Caballo. Domingo Felipe, llegó al ministerio. Que recordemos, perdona que te interrumpa, pero estuvo con Menem también. Sí, claro, que ya tenía su historia. Y eso que ¿no? la Alianza había asumido para sacar al menemismo, sacar al menemismo, neoliberalismo. Bueno, ¿cuántas Bueno. El blindaje aquel era de Machinea, que no sirvió para nada, y con este señor, con Domingo Felipe, apareció el mega canje, que tampoco sirvió para nada. Bueno, fue el creador del modelo económico en aquel momento, que era un sistema monetario, ¿no? Donde se fija el valor de una moneda con la de otra, considerada más estable. La otra, ¿cuál va a ser? El dólar. ¿Cuál fue? Y fue aquella época que vivimos de uno a uno. Un peso argentino valía un dólar. Con esto se restringió la emisión monetaria de nuestro dinero, en realidad. Es decir, que por cada peso, vuelvo a decirte, se había un dólar en las reservas. Una década década antes de crear dicha ley, durante el final de la dictadura, Cavallo había sido presidente del Banco Central y había nacionalizado la deuda pública. La deuda privada nacionalizó. Nacionalizó la deuda pública, por un lado, nacionalizó también la deuda privada de los servicios. Claro. Exactamente. O sea, nosotros todos, la gente, el Estado, esto está mal. Se hizo cargo de la deuda de la gente bien. Exactamente. entre la convertibilidad, que fue esto de ajustar sí. nuestra moneda a una moneda más estable, uh-huh. y las privatizaciones, se perdieron puestos de trabajo genuino, pero a más no poder, llevando el desempleo de nuestro país, uh-huh. Oscar, a cifras de dos dígitos, de dos dígitos, uh-huh. que por primera vez sucedía en mucho tiempo. Claro. Dentro de ese de este mar de cosas, esta señora Pato Bullrich era la ministra de Trabajo y tuvo el tupé de recortar cobardemente, porque ser valiente con los que menos tienen es una cobardía, tal como se lo dijo el ex presidente Néstor Kirchner en aquel momento. Recortarle a los que menos tienen, docentes, médicos y personal de salud, jubilados y pensionados. Los más necesitados, vos sabés que... Y no a los que más tienen. No, por supuesto, es todo al revés. Estoy leyendo algunas cositas de la época. De la Rúa había pedido la baja de tasas y, bueno, anunció la reconversión del PAMI y del ANSES, esto que significaba que había recortes. Esta modernización del Estado que decían esta gente, que el Estado no tiene que ser grande, no tiene que ser un elefante, tiene que ser lo mínimo indispensable. Eso hizo que, recordemos, estuvo como interventor del PAMI, que le debía mucha plata a la Fundación de Favaloro, estuvo... ¿Vos decís Larreta? Estuvo Larreta, estuvo Vidal también. Por eso los nombres se siguen repitiendo, ¿eh? Claro que Están todos detrás de lo mismo, así que claro recordemos, que esos nombres de dónde vienen. Fue horripilante. Es horripilante. Horripilante. Y tener que seguir escuchándola y tener que seguir escuchando este mismo tipo de discurso. Sí, claro. Creyendo en los pececitos de colores de las recetas neoliberales y capitalistas, verdaderamente abruman y aburren. Y te hago uno formal, como para que lo quieras. Vamos. Hacemos Más Vale Magazine. Ahí te lo hice como remate. Perfecto. Locución. No hay problema. Natalia Tolaba. Ponte a reír. Bórralo. Lo hice al revés. No, vámonos. ¿Hacemos una más, querés, por eso? No hay problema, no. ¿Una más rapidita? Ponte a reír. ¿Borramos todo? Bien, estamos hablando de la ciudad siempre, la ciudad. Y por ahí en algún momento, esta semana pasó algo que había dicho el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, quise decir. No hay ningún país importante que tenga la capital en el puerto, por ejemplo, estamos hablando de Buenos Aires, porque lo hace sumamente vulnerable. De repente una policía política, la de la ciudad de Buenos Aires, se ha apoderado de la seguridad en las calles. Esto debe ser replanteado, primero porque la Constitución no habla de autonomía, habla de que se dicte un estatuto, y además porque creo que esta ciudad es de todos los argentinos. Esto lo dijo Cristina Kirchner. Esto, bueno... le contestó, yo le digo a los porteños que no vamos a defender, que nos vamos a defender. Yo le digo a los porteños que nos vamos a defender y que no hay manera de que Cristina Fernández de Kirchner se quede con el manejo de la ciudad. Torciendo el discurso, pero... Bueno, porque horrible. sabemos para decirlo con ironía, que Cristina Fernández... Que se quiere quedar con la policía también. Se quiere quedar con todo, claro. Y es la más mala de todas. Y no le alcanza a los dos PBI que se robó. No, es la más mala de todas. Sí. De todas y todos. Vos sabés que, mira, me acordé de algo en el medio. Le preguntaron, si tengo esa mala costumbre de ver otras cosas, y lo escuché a la Nata opinar sobre este pedido contra Cristina. Bueno, todo, la verdad, si le decía, estaba invitado, le preguntaron, ¿te acordás? Porque una conductora de ese programa de TN era periodista él, en Día D, no sé cuál de esos programas. Todo lo que nosotros investigamos era todo cierto. Él que fue a las Islas Seychelles, donde hubo una parada técnica, se quedaron un par de días y siguió la comitiva cuando estaba Cristina como presidenta. El tipo fue allá, seguro, vino a poner plata, vino a dejar la plata que cerró. Nada, no pudo hacer nada. Estuvo 2 semanas, 3 semanas, era programa dominical, con la nada Nisman. No, no, la bueno, nada es algo vergonzoso. Sí, sí. Hay un tema que a mí me toca muy de cerca, que es el Parque Saavedra, ajá, que queda, ajá, en el barrio de, claro, Saavedra, claro, que es el barrio inmediatamente pegado a donde yo vivo. Claro, ¿sí? Claro. Un parque que desde chica voy a él. Uh-huh. He llevado a mi hijo toda la vida, uh-huh, cuando era chico, a jugar a la pelota, a andar en bicicleta, sí, a subirse a los árboles, etcétera, etcétera. Sí. Es muy grande, uh-huh, tiene un perímetro, es de una forma ovoidal, sí, se diría, sí, y tiene un perímetro de 1.300 metros, uh-huh, ¿sí? Lo sé porque camino por él mucho, claro, también, ¿sí? Que son 13 cuadras, uh-huh, ¿cierto? Sí. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nunca deja de darnos material, uh-huh, para nuestro programa, se le ocurrió una idea absolutamente desquiciada, sí, para la enorme mayoría de los vecinos, sí, de Saavedra, que era dejar a cielo abierto el Arroyo Medrano, que, ajá, es el que pasa por debajo de la avenida, que es la que de un extremo y del otro, uh-huh, de esa forma ovoidal toca, sí, al parque, que es la avenida García del Río. Ajá. Por debajo de la avenida García del Río transcurre este arroyo. Medrano hace, claro, claro, cientos de años. Fue entubado, uh-huh, corre por ahí abajo, claro, y obviamente desagua, uh-huh, en el Río de la Plata, ¿no? Sí. Bueno, él tenía la intención, el gobierno de la ciudad tenía la intención de dejar el arroyo a cielo abierto. Sí, ¿sí? Ajá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir, sí, esto? Que va a contaminar todo. No, era, imagínate, es probable que le pusiera algún cisne, claro, o algún patito amarillo, de plástico o de verdad, no lo sabría decirle, con sillas amarillas, claro, cerca, sí, sí, sí, algo de arena, una, probablemente, claro, una playa cerca, de arena como habían inaugurado con todo Macri, amarillo. Sí, claro, claro. Y atravesar el parque en toda su longitud, ajá, que son aproximadamente, creo que 500 y pico de metros, sí, ¿sí? Sí, atravesarlo de punta a punta, con lo cual, imagínate que semejante, sí, obra, el tiempo que iba, sí, a demorarse, sí, y además le quitaría al, claro, parque una, claro, muy buena superficie. Claro, claro. Con lo cual, todo esto era desquiciado, sí, era porque no va a suceder, no va a suceder, sí, por suerte, sí, era desquiciado, uh-huh, y entonces los vecinos se opusieron, uh-huh, firmemente a, uh-huh, esto. El motivo por el cual este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quería hacer esto era para, su objetivo era reducir, así fue enunciado, sí, reducir las inundaciones en la zona. Una zona verdaderamente golpeada, claro, castigada por las inundaciones, hasta hace aproximadamente 3 años o 4 años, que fueron modificados ciertos tubos de, claro, desagüe, claro, una obra también importante, que terminaron esas inundaciones en la zona. Uh-huh. Felizmente terminaron. Sí, sí. Recuerdo la de una amiga que vive en la calle paralela frente al Parque Saavedra. Ajá. Le subió el agua, oh, como a tantísima gente, sí, a más de un metro. Sí, alguna vez me pasó. Por una calle paralela a García del Río, sí, que es Crisólogo Larralde, pasaban en botes y nadando los, uh-huh, hombres rana, uh-huh, aunque esto parezca mentira, sí, es cierto, llevando, sí, gente y rescatando gente. Sí, sí, esto, sí, sí, no volvió a suceder, pero él vuelve a la carga con esta historia de reducir las inundaciones que afectan y castigan, dice él, a esta ciudad. Sí. Bueno, lo cierto es que, por supuesto, además generar un atractivo turístico, mirá, y paisajístico. Decir, por supuesto, yo te iba a decir, si vos dejás un, bueno, o sea, el agua va a subir igual, si vos la tenés tapada vas a salir por lugares inverosímiles, pero si vos la destapás te va a salir por ahí el agua, no es que vos la tapás, no, y no va más, o la levantás y no, es una locura, porque el agua va a seguir subiendo, lo que va a hacer es que ese parque termine siendo todo un lago, pantano, un lago, o un lago, claro, no cambia el dejarlo a cielo abierto, lo que sí es, lo que creo lo mismo que vos, va a haber una cuestión inmobiliaria, de lugarcitos para comer. Seguramente, seguramente. Claro. A mí no me da la cabeza cómo se evitarían inundaciones futuras dejando un surco de agua al aire libre. No. En lugar de dejarlo debajo, entubado debajo de la tierra. Entubado. Lo que hace el agua cuando excede en la capacidad del coso, sale por los otros costados, por donde puede. En este lado, en este lugar va a salir por ahí. Y va a inundar y va a ser... Por ahí quiere un lago de Saavedra, en lugar de un lago de Palermo. Lo cierto es que este hombre llamó a una licitación. El hombre, me refiero a Larreta. Sí, se le rieron un rato. Llamó a una licitación para realizar los estudios de impacto ambiental y social. Claro. Ahí se le vinieron todos los vecinos. Nos fuimos, porque yo me incluyo, en contra, y se convocó a audiencias públicas. Y ahí también estuvieron los vecinos a fin de discutir este plan. Claro. No pudo prosperar este plan. Uh-huh. ¿Por qué motivo? Porque el Banco Mundial, quien era el que iba a poner el capital para hacer esta obra, porque es monumental la obra. Es mucha plata, claro. Es monumental. Dijo que ante esta negativa de los vecinos y un intento de volver a hacer audiencias públicas, el tiempo ya se va a vencer y ellos no van a poner el dinero. Claro, no llega, no llegamos. No van a ponerlo. La puesta en marcha fue rechazada entonces por gran parte de los vecinos. 200.000 estoy leyendo que fueron. ¿Vecinos? Sí. Bueno, no, fue muchísima gente, muchísima gente. Es muchísimo. Es que es un parque muy querido. Sí, es muy lindo. Además muy querido y muy usado. Es muy lindo, sí. Realmente, y es bellísimo. Sí. Tiene una arboleda, no, es muy hermoso lugar y por supuesto ha ido siendo mejorado con el tiempo y con los distintos gobiernos, aunque hace 15 años que gobierna el mismo, ¿no? Sí. Lo cierto es que el Banco Mundial, no quiero decir esta expresión porque es grosera, pero les hizo como un corte de manga. Claro, ¿sí? Minga. Minga cadonga. Claro. Y no les va a dar el dinero. Claro, estoy tratando de ver la cantidad de millones que saldría esta obra, pero bueno, no estoy encontrando. Es incalculable. Sí. ¿Vos sabés lo que es sacar afuera, a cielo abierto, un arroyo que hace 100 años que está entubado ahí abajo? Claro, pero... 500 metros, son 5 cuadras, 6 cuadras de sacar esto afuera. Aparte, hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Eso no es agua de río. No, además no. Es agua contaminada. Es como hacer que pase el riachuelo, o no tanto como el riachuelo. Claro, pero eso es contaminada esa agua. Vas a poner en un parque que tiene aire limpio, sombra, poner un riachuelo en el medio. Algo que no olvidate entra... de meterte en el agua. Y pescar. ¿Y qué cisne vas a poner ahí? No, cisne de plástico. A mí no me entra en la cabeza como alguien pueda creer que para evitar inundaciones hay que sacar un riachuelo o un arroyo afuera, a cielo abierto. Imposible. No se puede, no tiene lógica. No tiene la menor. A no ser que tenga una pared tan grande, tampoco. Entonces, por algún lado se va a caer. Es horrible. Esa agua va a caer, sí, aparte no se ve, tampoco se va a ver. Bueno, eso sí, se cayó la idea. No, se le cayó la idea. Es algo muy, muy terrible. Bueno, ¿vos sabés cómo le decían en la antigua Roma a las letrinas? Cacator, cabe malum. Es una historia de letrinas en la antigua Roma. Son letrinas colectivas. Bueno, este arroyo debe ser una letrina. Claro, pero no me veo sacando la colita y haciendo cacón ahí. No, pero esto pasaba en la Roma. Vos sabés que había váteres individuales, litrenae se llamaban, y los colectivos que eran foricae. Hay una, Mary Bird se llama, es documentalista histórica de la BBC. ¿Cómo? ¿Cómo los colectivos? Se juntaban a hacer sus necesidades entre varios. ¿En la calle? No, en un lugar donde estaban para hacer baños públicos. En esos baños públicos. Baños públicos a cielo abierto. Se juntaban, charlaban, comentaban, qué sé yo, y bueno, y tenían... Esto es un poquito asqueroso para la hora. Porque tenían para limpiarse un palo con un paño, y se lo iban pasando, lo jugaban y se seguían limpiando. Bueno, un asco. Este era poco higiénico. Esto es la cultura a través de los baños, señala esta Mary Bird. Estaban en una de las letrinas que están intactas todavía, en Ostia Antica, una de las ruinas mejores conservadas de Italia. En el centro de Roma sería una antigua guía que conserva 144 letrinas. te encargo el olor, digamos. Pero es interesante. Hay un historiador que se llama Andrew Wallace Hadrill que habla también de las ciudades destruidas del Vesubio. Descubrió también objetos que tienen que ver con esto. Bueno, yo te iba a decir, tuve la posibilidad y la dicha de estar en Pompeya. Sí, en realidad hay baños, hay restos de baños. Claro, públicos. Claro, sí, incluso, claro. Bueno, es maravilloso poder ver, incluso si se puede, porque hoy en día viajas a través de internet a cualquier lado, porque todo ha quedado casi intacto en esa ciudad por el efecto de la lava, la erupción del volcán. Y me acuerdo en una de las casas, porque además visitás casas, caminás por las calles que tienen cordón, porque por el medio pasaban las carretas, están las huellas por donde tenían que transitar las ruedas de los carros, una especie, digamos, de máquina de lavar la ropa y centrifugar la ropa. Mirá, qué adelantado. Tremendo, qué adelantado. Tremendo. Y había baños públicos. Son letrinas públicas. Acá estaba hablando también, en base a los análisis que hicieron de la materia fecal, de qué comían, qué no comían. Otro tema. Pero aparte, el gran problema era que no era higiénico eso, porque no es que se lavaba. Había agua que se usaba y corría con esos desechos. Corría colina abajo, digamos. Pero aparte se infectaban, era todo un asco. Pero bueno, ellos estaban ahí felizmente. Creo que te conté también en otro lugar donde, muchos años después de Roma, en plena Edad Media, en el norte, en Escocia, en Edimburgo más puntualmente, salían las, obviamente que el personal de servidumbre salía por las ventanas con grandes bachas, tiraban estos restos orgánicos hacia afuera y decían, para que la gente que pasaba no fuera tocada por esto, decía agua va. Tiraban estos restos. Y de ahí viene la costumbre de dejar a la mujer del lado de adentro. Cuando va caminando, el hombre está del lado de la vereda, un poco por seguridad, por los carros, por lo que pueda hacer, y otro poco por lo que tiraban. Entonces se evitaba que la mujer se ensuciara con todo eso. Porque, bueno, ya no existe más. No existe más. En la época de mis padres todavía estaba esa costumbre, me acuerdo. Sí, él era súper cuidadoso en esto. Ah, era eso. También. Para que no le toquen estos restos orgánicos. No le caiga, te imaginas. Estás haciéndote el galán y te tiran. Bueno, digamos que siempre, hasta la época de las cloacas en las ciudades, el tema de los restos orgánicos humanos ha sido un gravísimo problema y una gravísima fuente de infecciones. Claro, hemos hablado en algún momento sobre esta mujer que era enfermera en la Primera Guerra Mundial, Florence Nightingale, que se dio cuenta de esto. Está todo sucio, la gente se corta, tiene heridas de guerra infecta terrible. Y se muere. También tiene que ver con las letrinas. ¿Qué tipo y qué modalidad de vida era? A mí no, viste esa gente que dice, yo quisiera estar en la antigua Roma. No, yo no. A mí déjame acá. Yo si me duele una muela voy al dentista, me la arrancan demás cosas. Bueno, veo que has mirado el reloj. Ya he visto el reloj. Tenemos que despedirnos. Sí, es hora de irnos. Y los esperamos a todos el jueves próximo. Espero que les haya gustado el programa. Gracias, Nacho. Chau. Gracias. Ciudad.